burdas que ellas quieren derrocar. Cabras que están buscando libertad y ellas quieren ser sus dueñas y ellas quieren matar. Nos esperó como un rey ahí, un rey bueno, ¿no? Nos esperó como un rey. Nosotros venimos retrasados hoy con el programa, pero Juan Mariño, esa voz, el nombre, pero la voz tan familiar para nosotros, ¿no? Tan querida, además de del talento, decíamos hoy. Nos alegra mucho que estés acá presente en el estudio. Gracias, querida, un placer. Después de tantas veces venir presencial. ¿Verdad? Muy lindo. Es muy bueno, es muy bueno. Y además sos imparable, estás permanentemente creando y compartiendo, aportando muchísimo. Haciendo cosas siempre. Sí, sí, sí. Diría sí. Moni Navarro siempre me dice, sos un sapo saltarín. Está nunca parás, buena. Sos un ansioso. Y le digo, y sí, es parte. Es buena esa, es muy buena. Sí. Bueno, ¿y en qué andás ahora? Bueno, estoy a 3 días de irme de gira. Voy a hacer una gira que se llama Gira Cabrona. Un poco con la idea del disco, que es Desempoderando las Cabras. En verdad, todos los años hago una gira en la Costa de Rocha. Claro. Los primeros días, 10, 15 días de enero. Y bueno, y este año le puse como ese, en vez de ponerle Gira de Rocha, le puse Gira Cabrona. Y me voy para allá, a meter playita y a tocar un poco. Bueno. Juan, ya veníamos comentando, tuvimos un contacto anteriormente, del álbum Cabras era, sí. ¿No? ¿Nos podés contar un poco, bueno, las canciones para quienes no recuerdan que integran el álbum? ¿Cómo fue ese proceso para crear el álbum? También colaboraciones tienen el álbum, sí. ¿No? Todas esas cosas. Bueno, Cabras, en verdad, el disco tiene dos nombres. O sea, el nombre común es Desempoderando las Cabras. Pero después tenés un punto zip, ¿viste? Un punto RAR, que es más recordable, que es Cabras. Entonces yo le digo Cabras. Cabras es un álbum que tiene 8 tracks, tiene 5 canciones y 3 cartas. Uh-huh. Tiene como 3 tracks más como poesía y cuestión. De las canciones, el disco abre con Amor de Arena, que es una canción dedicada a las playas de Rocha. Que bueno, ahora la idea es ir un poco a defenderla en en esta etapa ya a las playas. Después está Ballenas en el Río, que es una canción más fogonera, así guitarra y voz, con Pilar Apeseche. Amor de Arena tiene el feat con Maite Gadea, una candombera de ley acá de Uruguay. Después está Candombe Malbón, que es como el caballito de batalla del disco, que lancé ya el año pasado, con Pati La Torre de Paraguay y Diego Hansen, que fue el productor del disco. Después tiene la canción Cabras, que es la que le da el nombre al disco, con Pilar Apeseche también en coros y voz lead. Y cierro con, ¿pa' qué te voy a decir? Que es más un pop rock, no tanto candombe, con Gaby Merlo, un artistazo de Córdoba, que si todo sale bien ya lo van a conocer en breves. Ajá. Ya lo voy a traer a que haga sus cuestiones en Uruguay. Sí, sí. Y bueno, Juan, un poco también con estos materiales que has sacado, un trabajo, creo que nos venías diciendo que llevó años la producción, ¿no? Sí, ya tuvo un periodo de gestación bastante largo, o sea, largo para lo que estoy acostumbrado, ¿no? Generalmente uno iba al estudio, grababa lo que tenía y chao. Y este fue como un material que junto a Diego Hansen, pudimos como... Yo siempre digo como, nos juntamos, plantamos la semillita, la regamos, tuvimos como, nos fuimos de gira juntos a Brasil, a Paraguay, como se dio. Entonces fuimos como regando y viendo crecer como la idea de la plantita, y después llegamos el día del estudio, grabamos, mezclamos, como fue todo un proceso de casi 2 años. Yo digo que es 1 año y medio, pero fueron más o menos 2 años entre que nos juntamos, creamos la idea. Y bueno, y ese proceso naturalmente hace que la canción o que el resultado final tenga como otro proceso de madurez. Sí, le podemos decir así, ¿no? Uh-huh, claro. Y esto que nos comentabas también de que ahora vas a estar de gira en Rocha, ¿podés ampliarnos un poco también, bueno, las fechas? ¿Qué se puede esperar para la gente que quizás anda por ahí vacacionando? ¿Cómo se puede sumar? ¿Qué puede esperar de los shows y de la gira? Bien, me voy este viernes 2. Hoy paso acá, de noche paso en Radio Centenario, que ahí está divino. Y galletita de y agua. Y galletita al agua, ojo. Así que están todos invitados, los que estén en Montevideo. Los espera Emiliano. Tiene que traer una copa de vino y acabar galletita. No, hoy paso en la costa, verdad, yo soy de la costa, entonces sí. Hoy me voy para allá con la Flía y ya el viernes arranco. Ya, Daniela también es de la costa. ¿Sí? ¿De qué parte? Del Pinar. Opa, todas bueno, yo soy de Lagomar, ahí Shangri-La Lagomar, y hoy pasamos cerquita. En Solimar. Así que ya no es Salinas, hoy. O sea que estamos copados. Opa, estamos copados. La costa va copando Radio Centenario. Exactamente, exactamente. ¿Y pasas ahí hoy también? No, paso acá, pero con la familia, pero... Está bien. Pero sos oriunda del Pinar. Sí, sí. Canaria a muerte. Bien ahí. Bueno, el viernes ya me voy para la costa de Rocha. Arranco uh-huh. en Punta Rubia. Después hago del 3 al 7, inclusive, en La Paloma. Uh-huh. Del 8 al 12 en Aguas Dulces y Balizas. Y del 13 al 17 en La Esmeralda y Punta uh-huh. del Diablo. Un poco la idea es como llevar un show... es como un show medio fogonero. Es un show plan temporada, ¿no? No es que voy a hacer como Juan Mariño presenta. Claro. Sino es como, bueno, rock nacional, rock argentino, candombe, y voy mechando cosas mías del disco como para, bueno, para que la gente vaya como vinculándose sí. con eso. La gente está ahí. Y además me parece que pega exacto. mucho eso. Sí. ¿No? Ese tipo de encare que haces pega mucho. Sí. Y viste que hay un dicho que dice, a ver si me ayudan. Si la montaña no va a Mahoma, ¿cómo que dice? Mahoma va a la montaña. Al revés. Ay, al revés. Tiene que ir la montaña, ya que Mahoma no va, va a la montaña. Exacto, bueno. Esto es lo mismo. Yo, a mí me pasa eso. En un verano descubrimos que, claro, que en verano toda la gente se va para el este, o mucha gente. Mucha gente. Entonces es como hay un público cautivo. También sí. uno cuando está de vacaciones va a tomar una birra, sí. escuchar, siempre sí. es buena onda. Sí. Y ahí es donde uno puede como agarrar el oído fresco del público. Sí. Y bueno, obviamente meter alguna canción tuya, seguirme en las redes, pum. Claro. Y bueno, y ahí vamos como generando difusión. Pero hay que ahí tenés que resolver pila de cosas. Sí. Tenés de ir de un lado al otro, dónde quedarse, qué comer, esas cosas de la vida cotidiana, sí, sí, sí. ¿no? Sí, toda la parte de gestión que generalmente la hago, toda la parte de producción de mis propios shows y giras. No consta. Pero bueno, si ya tengo como algunos hostels amigos donde siempre me quedo. Sé dónde ir a comprar las empanadas y las tortas de fiambre en baliza. Tengo todos los piques. Claro. Seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Ya es el año 12 que hago giras. Mirá. O sea, hace 12 años que meto gira por Rocha, así que... ¿12 años? Sí. Uf. Sí, empecé chiquito. Sí, muy también bien. También de eso nace quizás la canción que inspira todo lo que es la playa de Rocha. Exacto. Bueno, Amor de Arena, que es una canción que amo, sale de ahí, de estar uh-huh. año tras año. Pues yo siempre digo lo mismo. Yo necesito 20 días del año de estar en las playas. Porque viste que el agua te limpia la piel. Yo soy alérgico, entonces te saca todas las alergias de la piel, te limpia el chakra, no sé lo qué. Lo más grande que hay. Todo. Entonces, el agua de la playa es divina. Y más de Rocha, que ya como es un agua medio mar. Sí, ya deja claro, de ser agua. Llegando al océano, ahí sí. ya estás en océano. Entonces, claro, y en Rocha me ha pasado que he tenido experiencias como muy, muy lindas. De composición, de compartir, de conocer a otros artistas. Entonces, claro, después de 10, 12 años, más todas estas experiencias, digo, necesito tener una canción. A las playas de Rocha. Sí. A los oyentes, si están escuchando de por aquellos lares, también que sepan que va a andar ahí eso. Para que lo vayan a ver, ¿no? Para conocerlo personalmente. Nosotros te sentimos como de la radio, además. Sentimos como que va uno de la radio para allá, así que está buenísimo eso. Bueno, gracias. Tenemos que hacer una pausa y después de esta pausa vamos a seguir conversando y escuchando esta música. Acá un oyente dice, muestren la tapa del disco. ¿Eso existe ahora? Sí. ¿Mostrar la tapa de un disco? Sí. Ah, porque están en YouTube también, claro, ¿no? Claro. Podemos mostrar una sí, tapa. Sí, a ver si la tenés por ahí. Si no, te la paso. La ahora lo conseguimos y después la... Y el amor que está bajo mi almohada pudo salir. Y el corazón que... Nosotros nos ponemos a conversar acá. Sí. Por las cámaras podrían ver que nosotros seguíamos conversando. Sí, podían ver. Tomando unos mates, tranquilo. Claro. Como si fuese el último día del año. Sí, sí, sí. Y como si fuéramos a pasar el 31 acá en la radio. Exacto. Comiendo galletitas al agua. Ya descorchamos el vino y todo. Mirá que puede ser rápidamente. No me des ideas. No, no, no. Mirá que eso puede ser. Bueno. Te vas de gira, ¿cuánto tiempo? Y son exactos 16 días, pero a mí me gusta decir 20, así en mi inconsciente pienso que son un poquito más. Ah, bien, bien. Le doy bien. El cierre, porque es del 1 de enero al 18. Claro. Me refiero al 19. ¿Juega como... si hay buen tiempo, mal tiempo, eso como es? Bueno, está buena la pregunta porque hay algunos espacios, algunos lugares donde toco que sí o sí se hace, porque son como lugares cerrados, tienen como una opción A, opción B. Y hay muchos lugares en temporada que dependen mucho del tiempo. Toco en ferias, o sea, ferias artesanales. Claro. Toco en chiringuitos. Claro. No sé, en la balconada, etcétera. Toco en cafés. Justo ahora en Balizas abrí un café que lo recomiendo. Café Alquimistas. Mira. Que está... Es en la calle. ¿Balizas? En Balizas. Enfrente de la plaza ahí como central. Mira. O sea, es como un chiringuito. Sí. En la media de la calle. Entonces, claro, si llueve, claro. No se hace. Claro. Entonces, ahí sí dependo de como el clima. Del tiempo. Sí. Ah, estuve viendo y parece que va a estar bastante bien. Sí. Viene bien. Pero viene bueno, muy bien. También tiene que llover un poco, ¿no? Para... Sí. La tierra. Pero puede llover para este lado que deje claro. Sobre la playa que lo deje tranquilo. Exacto. Sí, sí. Ahí estamos viendo en pantalla que nos pedía Valerio la tapa del disco. Mm. Ahí está. Capaz también nos puedes comentar un poco cómo surgió esa tapa tan creativa, digamos, ¿no? Bueno, artística. Cuando lancé el disco, uno me dice, pareces un cornudo con esa tapa. Porque le sale, claro. El primer comentario que recibí, le puse promoción, hice toda una estrategia de marketing, primer comentario, pareces un cornudo con esa tapa. Y yo por dentro decía, si supiera que sí, o sea, que va un poco por ahí. El disco Cabras, el concepto Cabras va como por dos lados. Como por un lado... como la cabra, o sea, la otra persona como una cabra, como inconsciente, como animal, ¿no? Como algo más finito. Y por otro lado, yo como cabra, como Capricornio, como resiliencia, ¿no? Como, soy Capricornio. Soy Capricornio, sí. Como la fuerza, el trabajo, ¿no? Como esto más de la cabra, del simbólico. Entonces, a partir de ahí se unen todo lo que son mis primeros discos solistas, o sea, La Rebelión de los Picaflores y ahora Desempoderando las Cabras. Un poco la idea es como posicionar mi cara, porque yo vengo de una banda. Entonces ahora en esto del formato solista, decís, bueno, necesito dos o tres discos que mi cara esté como al frente para toda la cuestión del gorro, de los lentes, como una cuestión más simbólica para que se fije como el concepto cara. Entonces está la cara, está el concepto de la cabra. El triángulo no sé por qué está ahí, pero me gusta, tengo una fisura con los triángulos. Y un poco el triángulo también surge de la trilogía de las rosas. Hay tres cartas en el disco. Cada carta es una rosa diferente. Rosa blanca, rosa amarilla y rosa negra. Que tienen tres fechas. Son para tres mujeres que ya mirá. No están. La rosa amarilla es para mi madre, que falleció en el 2020. Cuando empecé como a crear un poco este disco. Mirá. La rosa blanca es para mi exnovia. Que el vínculo falleció en 2023. El vínculo está. En 14 de febrero de 2023. Y la rosa negra es para Sharon Firmapaz, que fue una amiga que me incitó como a tocar solista, que también ya no está, falleció de un cáncer. Mira. Y bueno, y la tengo como, es como una pata muy importante de nada de esto de mi proyecto solista, que sería la rosa negra. Entonces un poco el triángulo, la rosa. Esa composición que hiciste. Sí, y la hizo Julieta Domínguez, Chule Domínguez, tengo que sacarme el gorro, ¿sí? Por ahí, entre inteligencia artificial, fotomontaje y si hubieran... El boceto que hice yo para empezar fue pésimo. No soy horrible. Agarré una foto, la corté, le puse una rosa acá, una cabra. Y dije, amiga, dalo todo. Claro, y bueno, claro. Surgió eso. Qué buena que está. Ahora, además con la explicación. Ahora cobra sentido. Mucho sí, más. Sí. O sea, también es, también el disco habla un poco de que fui un poco cornudo, pero pero bueno, ya lo traté. Pero la cabra, el símbolo de la cabra es muy bueno. Viste que dicen loco como una cabra cuando dicen exacto. Que pero es la buena locura, sí. ¿No? De las cabras que hacen cosas sí. Que no hacen los demás, exacto. Que son bichos muy interesantes. Sí. Y lo que tiene la cabra simbólicamente en lo que es la astrología o el horóscopo, la cabra tiene como una cuestión de resistencia y de resiliencia. Ajá. Se dice que la cabra es como ese animal que sube la montaña, sube, ¿no? Día a día. Sí. Capricornio, ¿no? Como sí. Sistematización, estructura. Pero claro, la cabra también tiene eso de que sube la montaña hasta que un día se muere. Ah. Porque no, o sea, la energía como desbordada de la cabra es subir y ta, y se murió. Como que sí. no se da el tiempo del descanso, no se da el disfrute, como que hay toda esa cuestión. Que bueno, que también es la parte oscura, ¿no? Como de Capricornio y de la cabra. Claro. Sí. Juan, en estos últimos minutos que nos quedan, también recordar de vuelta las fechas en las que vas a estar de gira y cómo la audiencia, quizás quien está escuchando, que va a estar por ahí, puede ponerse contacto para conseguir una entrada o, bueno, el contacto de por sí, las redes sociales. Bien, estoy en todas las redes sociales y todas las plataformas digitales como Juan Mariño. En verdad es Juan Marino porque Instagram y las redes aún no son uruguayas, entonces no tienen la ñe, pero juanmarino.uy o Juan Marino. Bueno, voy a estar este viernes 2 en el Hostel Piedra Mística en Punta Rubia. El sábado 3 en el Chiringo Himalaya, en la balconada, ahí en La Paloma, que va a ser sobre la playa. El lunes 5 voy a estar en La Pulpería, en La Paloma, en lo que sería el centro de La Paloma Vieja. El martes 6 voy a estar en la Feria Artesanal de La Paloma, ahí sobre la calle del Navío. Tremenda fecha. El miércoles 7 voy a estar en la cervecería Los Novillos, ahí en también en la principal, en Solari, en La Paloma. Después el viernes 9 voy a estar en la taberna del Capitán Moró, en Aguas Dulces, que es una como una pizzería, cervecería muy linda, recomendada. El sábado 10 voy a estar en Café Alquimistas, en Balizas, ahí en la plaza principal. Sí. Todo con entrada gratis, ¿no? Uh-huh. El lunes 12 voy a estar en Merecumbé, en Balizas, también. Y cierro la gira el jueves 15 en La Esmeralda, en Lo de Majo. Muy bueno, muy bueno. Después, si esto lo tenés escrito, nos pasás. Bien, se lo así pasó. Nosotros vamos recordando las presentaciones donde son. Ah, bueno, pero un éxito. Parece? Qué un placer. Bueno, que no sea la última vez que venís. No, tengo que venir más seguido. Además, sí, estás por acá cerca. Ahora estoy cerquita, estoy a 10 cuadras. Así que venite para ya acá. No hay excusa. No hay excusa. Y para nosotros es muy importante poder compartir tu música acá en la radio. Esa música cabrona, como dijiste vos, como le estás poniendo a la gira, sí, le ponemos también a la música. Y nos alegra mucho que bueno, te hayas gracias. Quedado con la radio. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a seguir resistiendo. Seguimos todos en eso.